2. Now listen to the dialogue with the English translation. Lucrecia, ¿cómo está tu primo Mario? Lucrecia, how's your cousin Mario? Está bien, gracias. Yo hablo con Mario todas las semanas. He's fine, thanks. I talk to Mario every week. ¿Sabes que Mario estudia en la Universidad de Francisco? Do you know that Mario studies at Francisco School? ¿Quién? ¿Tu hermano Francisco? ¡Qué coincidencia! Who? Your brother Francisco? What a coincidence. Sí, pero Francisco estudia en la Facultad de Ciencias Económicas. Yes, but Francisco is in the School of Economics. Mario estudia ingeniería. Está en su tercer año. ¿Y Francisco? Mario is in engineering. He's in his third year. What about Francisco? Está en su segundo año de finanzas. He's in his second year of finance. ¿Cuántos años tiene? How old is he? Ahora tiene 19 años. ¿Y Mario tiene...? He's 19 now, and Mario is... 20 años. 20 years old. Él siempre fue un estudiante muy bueno. Mario es inteligente y responsable. He was always a very good student. Mario is smart and responsible. ¿Y tu hermano también? And so is your brother. Gracias. Francisco dice que ellos comen juntos en la cafetería de la universidad. Thanks. Francisco says that they have lunch together in the university's cafeteria. Mi tía Julia va a estar tan contenta. My Aunt Julia will be so happy. ¿Por qué no vamos todos a cenar el viernes? Why don't we all go have dinner on Friday? De acuerdo. Yo llamo por teléfono a Mario esta tarde. All right. I'll call Mario this afternoon. Y yo hablo con Francisco. And I'll talk to Francisco. El viernes es un buen día. ¿A las 8 de la noche? Friday's a good day. What about 8 p.m.? De acuerdo. Te llamo mañana con los detalles. Okay. I'll call you tomorrow with the details.